volver contigo es imposible. Ay, que regreses de tu vida. Yo no comprendo tu camino. Yo no perdono tu desvío. Debías coger entre dos mundos y estás rodando por el suelo. No te gusté lo suficiente, ni me llevaste a tus sueños. Inmensidad de mi fracaso, inmensidad de mi agonía, de verte hundida sin remisión, inmensidad de mi dolor, de verte así. Escoger entre dos mundos y estás rodando por el suelo. No te gusté lo suficiente, ni me llevaste a tus sueños. Inmensidad de mi fracaso, inmensidad de mi agonía, de verte hundida sin remisión, inmensidad de mi dolor, de verte así. Dentro del tormento, según dice quien tu historia escribió, fuiste un niño tan famoso que tu nombre, Lazarillo de Tormes, todo el mundo conoció. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, buen amigo, que viviste sin tener hogar y sin fortuna. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, tu destino siempre fue burlar a quien te burló. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, vagabundo, tú creciste siempre caminando por la vida y aprendiste con razón a ser listo en la ocasión. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, pícaro. La la la la la la la la la la la la la la. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, vagabundo, que viviste sin tener hogar y sin fortuna. Quiero yo con mi canción alegrar tu corazón. Lazarillo, pillo, pillo, pillo, picarón. La la la la la la la la la la la la la. Lazarillo, pillo, pillo. yo, pícaro. Las fuentes con su murmullo siempre. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. La brisa lleva un suspiro para ti. Lleva las aguas, lleva los vientos, besos de rosas y pensamientos. Lleva caricias, llevan pasiones, ellos te llevan viejos amores. Tu cara al viento la acaricio. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Lleva las aguas, lleva los vientos dulces palabras, mis pensamientos. Tu cara al viento la acaricio. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Lleva las aguas, lleva los vientos dulces palabras, mis pensamientos. Llevan, llevan, llevan mi que has vivido tu vida lo mismo que yo, que has disfrutado y llorado con más de un amor. Pero si de tu pasado decides hablar, no tendrás el valor de decir la verdad. Me dirás que jamás te besaron, me dirás que jamás te adoraron, que pasaste la vida esperando sin amar. Me dirás sin amar, me dirás que mi amor fue primero, que fui yo quien te dio el primer beso. Mentirás al decir todo eso y jamás la verdad. me dirás que mi amor fue el primero, que fui yo quien te dio el primer beso. Mentirás al decir todo eso. Yo quisiera tener un día y salir a bailar contigo. Yo quisiera tener un día y a tu lado poder cantar. Yo quisiera tenerte cerca y decirte lo que te quiero. Yo quisiera tenerte cerca y olvidarme de lo demás. Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para soñar. Yo sé que somos el uno para el otro, que tú me quieres lo mismo que yo a ti. Los dos giramos en este mundo loco y no tenemos ni tiempo de vivir. Yo quisiera parar el mundo y poderte llevar conmigo. Yo quisiera parar el mundo y a tu lado llegar al fin. Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo, no tengo tiempo ni para ti. Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para soñar. Yo sé que somos el uno para el otro, que tú me quieres lo mismo que yo a ti. Los dos giramos en este mundo loco y no tenemos ni tiempo de vivir. Yo quisiera parar el mundo y poderte llevar conmigo. Yo quisiera parar el mundo y a tu lado llegar al fin. Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo. No tengo tiempo ni para ti. El tiempo lo robaré. Están entre tú y yo. Son dos letras solamente y que juntas dicen no. No, no, no, qué bonita es la palabra. No, no, no, si me dices no te vayas. No, no, no, pero en cambio yo me muero si me dices no te quiero. No, no, no, no, no. No, no, no, pero en cambio yo me muero si me dices no te quiero. No, no, no, no, no. Nunca digas no te quiero, porque matas nuestro amor. Dime siempre no te olvido, porque así me gusta el no. No, no, no, qué bonita es la palabra. No, no, no, si me dices no te vayas. No, no, no, pero en cambio yo me muero si me dices no te quiero. No, no, no, no, no. siempre no te olvido, porque así me gusta el no. No, no, no, qué bonita es la palabra. No, no, no, si me dices no te vayas. No, no, no, pero en cambio yo me muero si me dices no te quiero. No, no, no, no, no. Siempre me burlé de ti, Otelo. Es que nunca comprendí tus celos. No, Otelo, ya sé también lo que son celos. Oh, Otelo, ya comprendí tu sinrazón. Otelo, cuando en la noche me desvelo, de corazón le pido al cielo que ponga fin a esta pasión. Perdona, ya sé también lo que son celos. Perdona, y sé muy bien que una persona pierde por celos en la razón. Otelo, ya sé también lo que son celos. Otelo, ya comprendí tu sinrazón. Otelo, cuando en la noche me desvelo, de corazón le pido al cielo que ponga fin a esta pasión. También lo que son celos. Perdona, y sé muy bien que una persona pierde por celos y la razón. Otelo, ya sé también lo que son celos. Otelo, ya comprendí tu sin razón. Otelo, cuando en la noche me desvelo, de corazón le pido al cielo que ponga fin a esta pasión. Perdona, Otelo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me dice que has hablado mal de mí, no lo comprendo. Me dicen que tú has dicho no sé qué, me habrán mentido, pues no concibo que seas tú, precisamente tú. Precisamente tú de mí vas murmurando. Tú, precisamente tú que tanto me has amado. Tú, que si el mundo me hubieses pedido, lo hubiera robado por dártelo a ti. Y que si veas, veían tus ojos así al payaso por verte reír. Tú, precisamente tú, de mí vas murmurando. Tú, precisamente tú, no puedes ser verdad. Y aunque el sol y la luna me digan que sí que te oyeron de mi murmurar, yo diré que no, que es mentira. Tú no puedes hablar mal de mí.

quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente ahora que estás a tiempo. Ahora que estás a tiempo, te voy a contar mi vida. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tu conciencia te atormenta y te hace sufrir. Tu conciencia te persigue y te condena y no puedes vivir. Tú quisieras olvidarla como sea, apartarla de ti, pero sabes que será la voz eterna que te hable de mí. Hay momentos que pensando desesperas y quisieras morir. Tu conciencia te persigue cuando vives, cuando sueñas, cuando crees que un nuevo amor te hará feliz. Tu conciencia, mis razones y mis penas, recuerda tu conciencia. No te dejará vivir. Quisiera olvidarla como sea, apartarla de ti, pero sabes que será la voz eterna que te hable de pensando desesperas y quisieras morir. Tu conciencia te persigue cuando vives, cuando sueñas, cuando crees que un nuevo amor te hará feliz. Tu conciencia, mis razones y mis penas, te recuerda tu conciencia. No te dejará vivir. Tu conciencia, te hablará de mí. Eso lo sé, seguro estoy, aunque al volver exija más tu dignidad. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Volverás y me dirás, te perdoné, yo te diré, no volverás. conmigo. ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Volverás y me dirás, te perdoné. Yo te diré, no volveré nunca a caer. Me besarás, te besaré. Lo olvidarás, lo olvidaré. Me besarás, te besaré. Lo olvidarás. Yo era feliz, la vida era sencilla para mí. Llegaste tú, todo cambió y todo para mí se complicó. Cupido, ¿en qué lío me has metido? ¿Qué locura es la que siento? Que no puedo ni dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú Cupido, con tus flechas me has herido. Has cambiado en un momento mi manera de sentir. A ciegas voy, tú me has puesto una venda. No sé quién soy, ni conozco la senda. Cupido, ¿en qué lío me has metido? Has cambiado en un momento mi manera de sentir. No sé quién soy, ni conozco la senda. Cupido, ¿en qué lío me has metido? ¿Qué locura es la que siento? Que no puedo ni dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú, Cupido, con tus flechas me has herido. Has cambiado en un momento mi manera